Sábado 21 de diciembre. Bendita tú entre las mujeres. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Comentario al Evangelio por Sor Cristina. María, que acaba de recibir del ángel la noticia de su maternidad divina, corre deprisa a casa de Isabel a ofrecerle su ayuda en la espera de su hijo. La Virgen María, llena de gracia y a la vez servicial para con los demás. Y así se produce el encuentro entre dos mujeres sencillas que han sido alcanzadas por Dios, las dos bendecidas y colmadas de la vida que viene de Dios. María, la joven que lleva en sí al Hijo que Dios dona a la humanidad. E Isabel, anciana y estéril, que ahora conoce la dicha de un embarazo considerado imposible. Las dos se muestran totalmente disponibles a la voluntad de Dios. María lleva en su seno al Salvador y llena de su alegría a Isabel y al Hijo que salta en sus entrañas, el que será el precursor de Jesús, Juan Bautista. E Isabel, llena del Espíritu Santo, la proclama dichosa porque ha creído. Ahora nos toca a nosotros, a ejemplo de María y de su pariente Isabel, abrir el corazón a la acción gozosa y fecunda del Espíritu y responder al don de Dios. Para ello debemos tener ojos de fe y saber reconocer la presencia de Dios en las personas y los acontecimientos de la vida, como Isabel y María supieron reconocer la presencia del misterio en sus respectivas experiencias. Saber ver a Dios actuando en nuestra vida de cada día, en las personas que nos rodean. A la vez deberíamos ser, en estos días, portadores de esa alegría a los demás, saliendo de nosotros mismos para transmitir la experiencia de Dios en un mundo que no conoce demasiado la gratuidad del amor. Si lo hacemos así, la Navidad será una experiencia gozosa, porque Dios se ha hecho uno de nosotros dándonos a su Hijo, y porque nos hemos convertido todos en hermanos e hijos del mismo Padre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.